Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Este es un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios y siempre buscamos una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza desde El Paso, Texas. Y antes de comenzar esta pausa, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nos permites esa pausa donde te buscamos y podemos recibir tu bendición. Guíanos, Padre, y permite que así nos preparemos mejor para los momentos finales de la historia del mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Y amén. Es muy importante servir. Estamos en la parte final de la historia. Jesús vino a servir. Dios nos ha servido siempre. El Espíritu Santo fue enviado para servir. Pero nosotros a veces nos negamos a servir y por eso no tenemos un mundo mejor. Esta serie de 5 temas se titula Modelo para un mundo mejor. ¡Wow! Si seguimos los principios bíblicos, nuestro mundo va a ser mejor cada vez. Por ejemplo, vamos al libro de Levítico, en el Pentateuco, capítulo 19 y verso 18. Dice así: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, mas amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¡Wow! O sea, el amor al prójimo es lo más importante. Y ese amor al prójimo se demuestra en el servicio. Dios me bendice a mí, pero yo tengo que bendecir a los que me rodean. Si yo hago esto, voy a hacer que este mundo tan dañado y tan corrompido se pueda hacer un mundo mejor. Desde luego, cuando Cristo vuelva, esto va a cambiar y va a ser un mundo total, perfecto, como era en el Edén antes que entrara el pecado. Pero el título de hoy es El Dios que oye. Cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, después de 400 años de cautiverio, ellos empezaron a clamar a Dios. Y veamos lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 3 y verso 7. Y dijo Jehová: Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus mayordomos o capataces, pues conozco sus angustias. Tenemos un Dios que oye. Y para que nos oiga, hay que hacer una pausa en el camino. La pausa es para orar a Dios, para escuchar la voz de Dios, para estudiar su palabra. Y cuando yo haga esa pausa en el camino y le pido a Dios de todo corazón, Él me oye. Ya los israelitas estaban hartos de la esclavitud y clamaron y Dios los oyó. Siempre, siempre que Dios nos oye, Él tiene un plan. El problema es que a veces yo no entiendo el plan o yo no quiero el plan. Y yo tengo que aprender a que el plan de Dios siempre es mejor. Y cada vez que veo que el plan no va correctamente, tengo que volver a hacer la pausa y tengo que volver a empezar con la oración y Dios me va a oír de nuevo. Y cuando ya yo entiendo el plan de Dios, entonces yo lo voy a aceptar el plan. Y cuando llego a aceptar el plan, pues ahora sí todo va a ir sobre ruedas, porque es el plan de Dios. Sin embargo, a veces el plan de Dios pareciera que no nos gusta ya que se ejecuta. Pero ¿saben por qué? Porque Dios no nos da lo que pedimos, sino nos da lo mejor que nosotros necesitamos. Pero a veces no lo entendemos. Yo veo aquí cerquita, pero Dios ve todo y ve el futuro. Por lo tanto, yo tengo que aprender a aceptar la voluntad de nuestro Dios. Y cuando yo lo acepto, entonces Dios me va a dar bendiciones y bendiciones y más bendiciones. Ahora, es importante ver que el plan de Dios y todo lo que Él quiere para nosotros está en su palabra. Él ya nos dio el plan, pero no lo entendemos. O sea que para poder entender a Dios, yo tengo que estar en oración, pero tengo que estudiar la palabra. Es otra pausa que yo tengo que hacer diariamente muchas veces. Yo me tengo que acostar con una pausa de orar. Me levanto y hago una pausa en las actividades para orar. Otra pausa para estudiar la palabra. Y durante el día, a veces yo voy en el carro y voy apurado. Tengo que hacer una pausa y conectarme con Dios para que Él me muestre el camino y yo tengo que aceptar. Pero saben, el plan de Dios siempre es en el servicio. Y debemos preguntarnos, Señor, ¿cómo voy a servir? Y si yo estoy dispuesto a servir, Dios va a estar conmigo y Él me va a dar para que tengamos un mundo mejor. Si cada uno lo hacemos en forma individual, vamos a llegar a tener un mundo mejor. Pero recuerden, la clave está en pedir, en estudiar, escuchar la voz de Dios y aceptarla. A veces no nos gusta, decimos, Señor, no, yo te pedí, pero yo quiero esto. Bueno, cuando no nos lo concede, sigamos con las pausas, dialogando con Dios, luchando como Jacob luchó hasta que venció. Y entonces vamos a ver que el plan de Dios es mejor para nosotros. Así que les invitamos para que el día de mañana vean o escuchen la siguiente pausa en el camino. Nos va a hablar de los 10 mandamientos de Dios, pero desde luego tenemos que prepararnos para hacer esas pausas, ya sea que la ve en la televisión, en su teléfono, donde quiera, prepárese cada día, porque esta es la primera de 5 pausas del modelo para un mundo mejor, que todo está basado en el servicio. Pero hagamos una pausa para orar, para terminar y pedirle a Dios que realmente nos dé un mundo mejor sirviendo cada uno de nosotros. Oremos. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a este mundo para servir. Gracias porque tú quieres un mundo mejor que se perdió con el pecado, pero queremos volver a él. Y mientras tanto, Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a hacer tu voluntad, a aceptar lo que tú digas, Padre, para que cada uno de nosotros tenga lo mejor y pueda recibir bendiciones, pero que las bendiciones sean para servir a los demás y así preparar este mundo para que cuando tú vengas, podemos estar contigo por toda la eternidad y gozarnos sirviendo por la eternidad. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Esto es un espacio que todos necesitamos para dedicarlo al estudio de la Biblia, a la oración, a escuchar mensajes de Dios y siempre buscar una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza, su servidor desde El Paso, Texas. Y antes de comenzar esta pausa, vamos a pedir que Dios nos dirija al dirigirles unas palabras. Oremos. Gracias, nuestro Dios, porque nuevamente nos permites entrar en una pausa en el camino. Que tu Santo Espíritu nos guíe al abrir tu palabra y que así podamos aprender a servirte mejor y que podamos desarrollar en nuestro medio un mundo mejor. Bendice a cada una de las personas que nos están viendo o escuchando. Sé con ellas, Padre, soluciona cualquier necesidad y problema. Y a nosotros, guíanos en esta pausa en el camino. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Durante esta semana estaremos viendo precisamente cómo debemos de servir. Ahorita lo más importante para nosotros es servir. Pero estamos estudiando el modelo para un mundo mejor. Y ese modelo podemos empezarlo ya, aunque sabemos que cuando venga Cristo se va a restaurar, pero podemos empezarlo ya. De hecho, Dios nos dejó 10 mandamientos. Y esta pausa es sobre los 10 mandamientos. ¿Cómo nos ayudan esos mandamientos que fueron escritos con el dedo de Dios para servir? ¿Y cómo nos ayudan para mejorar nuestro mundo? Y vamos al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 22. Y vamos a leer lo que dijo Jesús en el verso 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Wow! ¡Qué hermoso resumen! Amor a Dios y amor al prójimo. O sea, los primeros 4 mandamientos de la ley son amor a Dios. Los otros 6 mandamientos son amor al prójimo. Y en esta pausa en el camino queremos entender lo que Jesús le dijo a esta multitud y a estas personas que le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Un intérprete de la ley quería tentarlo, pero él le dijo muy sencillo: amarás a Dios con todo tu corazón. Y le dice con toda tu alma o pensamiento y con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo. Y entonces le dijo: este es el primer gran mandamiento. Y el segundo es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, cuando nosotros amamos, guardamos, porque Dios es amor. Y si yo amo, aquí usa el verbo griego ágape. Cuando habla del amor de Dios, dice Dios es ágape. Cuando yo realmente tengo ese amor en mí, que el Espíritu Santo me dirige, entonces yo voy a amar con amor divino, con amor ágape. Así que en esta pausa tenemos que entender que debemos ir a las cosas espirituales para amar. Para amar a Dios, y si yo amo a Dios, voy a amar al prójimo. Si yo cumplo los 4 mandamientos con Dios, voy a cumplir los 6 para el prójimo. O sea que eso es lo importante. Pero saben, Jesús no terminó la ley, la espiritualizó, la mejoró. Dijo, ¿oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Mas yo os digo, si alguien mira a una mujer para desearla, codiciarla, ya adulteró. O sea que Jesús no solo vino a cumplir, vino a exaltar esos 10 principios, porque en realidad esos 10 principios son los que nos permiten realmente servir a la humanidad, servir al prójimo. Cada vez que veamos que no estamos en lo que Dios dijo, hagamos una pausa para orar a Dios, para pedir perdón. Señor, perdóname, ayúdame, Señor, para que yo pueda volver a amar. Y si vuelvo a amar, voy a guardar todos tus preceptos, tus normas, tus mandamientos. Y al guardarlos, voy a ayudar también a mi prójimo. Pero dice, a tu prójimo como a ti mismo. Me voy a ayudar yo también. Así que en esta pausa queremos entender que esa ley de Dios no es solo la letra, sino es el espíritu lo que tenemos que aprender. Y así vamos a lograr realmente ese mundo mejor que todos queremos. Pero recuerden que siempre es importantísimo esas pausas en el camino para orar, para estudiar la palabra, para escuchar a Dios en la naturaleza. Es muy importante. A veces cuando yo estoy abrumado, me voy a la naturaleza. Y ahí en la paz, a veces en la noche, viendo el cielo estrellado, respirando el aire puro, ahí está Dios. Y en esa pausa tan especial, en el camino de mi vida, yo encuentro la paz. Encuentro la tranquilidad, pido perdón, arreglo mi vida, deseo volver a guardar los mandamientos. Así que les invitamos para que usted conozca en esta pausa los mandamientos de Dios y que vea la espiritualización de esos mandamientos para que realmente usted pueda recibir todas las bendiciones de Dios y pueda compartirlo con sus seres queridos. Y al amar a los demás, nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que Jesús le dijo a estas gentes. Y nosotros tenemos que aprender de su palabra. Esta pausa que nos ayude, pero tenemos que orar. Vamos a estudiar el siguiente día. Esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. ¿Qué debemos hacer con toda esa gente? Pero hoy vamos a encomendarnos a Dios para poder guardar esos 10 preceptos con amor. Oremos. Gracias, Padre, porque en tu amor y misericordia has permitido que nosotros tengamos esta pausa para entender que tus 10 mandamientos son amor. Amor para ti y amor para el prójimo. Ayúdanos, Padre, para poder con tu Santo Espíritu y con el ejemplo de tu Hijo, poder nosotros también guardar esos mandamientos, ayudar al prójimo, ayudar al necesitado. Y Padre, que podamos estar contigo por toda la eternidad. Te lo pedimos en un poderoso nombre, que es el de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino. Ya este espacio se ha convertido en un icono importante para nuestra vida, porque es el estudio diario de la palabra de Dios y de la comunicación a través de la oración. Y siempre queremos encontrar una aplicación práctica para nuestras vidas. Su servidor, Álvaro Sauza, desde El Paso, Texas. Pero para poder leer la palabra, abrir en esta pausa, tenemos que pedir la bendición de Dios. Oremos. Gracias, Padre, porque nuevamente acudimos a ti, porque te encontramos. Y en esta pausa queremos que tú nos guíes a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, para que cada uno de nosotros podamos entender cómo servirte mejor y cómo hacer un mundo mejor mientras tú vienes por nosotros. Guíanos, pues, y acompáñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, nuestro título general es acerca del servicio. Pero durante estos 5 temas estamos viendo el modelo para un mundo mejor. ¡Wow! Qué importante es que muchos de nosotros cambiemos. Y si nosotros cambiamos y muchos cambian, podemos cambiar el mundo. Si no el mundo completo, por lo menos donde vivimos, o en nuestro barrio, o en nuestra iglesia, porque aún en la iglesia Satanás la ha distorsionado. Y necesitamos hacer que nuestras iglesias sean un modelo de ese mundo mejor. Y tenemos que contagiar a los demás. Tenemos que invitarlos a que ellos también hagan una pausa como nosotros, para que entiendan lo importante. Porque hoy vamos a hablar de esclavos, viudas, huérfanos y extranjeros. Porque así dice la palabra. Fíjense, vamos al libro de Éxodo, capítulo 23 y verso 9. Dice, y no angustiarás al extranjero, pues vosotros sabéis cómo se halla el alma del extranjero, ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. O sea, aquí está dando mucha importancia en las reglas que Dios dejó para su pueblo, en las leyes. Lo más importante eran los 10 mandamientos, pero también dejó muchas otras leyes escritas en un libro. Dios se las dictó a Moisés y Moisés las escribió en un libro. Y dentro de esos reglamentos, él tuvo mucho cuidado sobre todo de los extranjeros, porque el pueblo de Israel fue extranjero en el país de Egipto y los hicieron esclavos. Entonces nosotros tenemos que compadecernos como pueblo de Dios de todos los extranjeros que lleguen y de los esclavos, de las viudas, de los huérfanos. Ahorita dicen, ¿pero cuáles esclavos? Claro que hay muchos esclavos. Hay quienes son esclavos de los vicios, de la prostitución, de la pobreza, de la riqueza, de la religión, llegan a ser esclavos. Entonces nosotros tenemos que saber eso. El pueblo de Israel fue liberado porque ellos se lo pidieron a Dios y Dios intervino. Y entonces ellos, cada pausa que hacían, encontraban que realmente necesitaban la liberación. Nosotros también la necesitamos. La liberación del pecado, la liberación del mundo, de todo lo que nos rodea. Así que tenemos que hacer esa pausa. Pero saben, lo primero que Dios hizo ya para ser liberados, celebraron la Pascua. ¿Qué significaba la Pascua? Sacrificar un cordero que simbolizaba a Cristo Jesús. Y ese cordero es el que da liberación. Pero la buena noticia para nosotros es que no tenemos que sacrificar un cordero ni tenemos que pintar con la sangre las columnas y el dintel, no, porque ya Cristo murió por nosotros. Y si Cristo murió, ya la Pascua ya es un símbolo de una realidad, de que Cristo murió por nosotros y de que Cristo ya nos ha liberado. Tú y yo estamos liberados, así que cada vez que hagamos una pausa, lo hacemos en la libertad que Cristo Jesús nos da para poder hablarle directamente, para estudiar su palabra. Antes no tenían Biblias, batallaban para conseguir pedacitos. Ahora qué bendición que tenemos esta palabra de nuestro Dios, que en medio de esa liberación nos guía. Ahí podemos ver todas las leyes para servir mejor. La ley general son los 10 mandamientos, pero luego son las leyes del servicio, le llamamos. Las leyes de cómo ayudar a la gente, de cómo servirlo, de cómo ver los necesitados. Y tenemos que aprender a servir. Si queremos llegar al mundo nuevo, tenemos que servir aquí. Porque, pues si no servimos, como dice un dicho popular, no servimos para nada. Así que haga una pausa. No está sirviendo correctamente, haga una pausa. Busque la palabra, encuentre las verdades. Vea las leyes que Dios le dio a su pueblo. Lo único que fue eliminado de esas leyes era lo referente a la obra de Jesús, al sacrificio. Ya la Pascua no la celebramos porque ya somos libres en Cristo Jesús. Ya no estamos atados al pecado. Igual nosotros ahora libres vamos voluntariamente a guardar las leyes de Dios y a guardar los principios, los mandamientos, las normas. ¿Para qué? Para ser bendecidos. Y si yo soy bendecido, yo debo ayudar a otras personas. El mandamiento principal es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, si yo amo al prójimo, le tengo que servir como Dios me sirve a mí. O sea, tenemos que seguir esa cadena para un mundo mejor. Yo le llamo la cadena del servicio, para poder disfrutar lo poco que nos queda en esta tierra y estar preparados para un mundo mejor. Por lo pronto, ese mundo mejor debemos empezarlo ahora en la tierra, sirviendo a todos los que nos rodean. Pero vamos a servirlos inspirados por los principios divinos. Cada vez que hagamos la pausa, recordemos que el servicio es lo importante y debemos empezar a fabricar un mundo mejor aquí en la tierra para que luego tengamos una eternidad. Imagínense 1,000 años en el cielo primero y luego después del juicio final, pues vamos a estar toda la eternidad y vamos a estar con Jesús por la eternidad. Así que vale la pena. Vale la pena que estas pausas nos guíen realmente a ayudar a la gente, esclavos, viudas, huérfanos, necesitados, extranjeros, a todos. Pero saben, tenemos que orar, porque si no, no podemos. Pero necesitamos prepararnos para seguir viendo las pausas que vienen para nosotros. Y ahora, el día siguiente, vamos a ver el secreto que Dios nos ha dado. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, porque tú nos has guiado en esta pausa. Ahora ayúdanos para servir a todos los necesitados, a los esclavos, viudas, huérfanos, extranjeros, a todos, para que vean a Cristo Jesús y puedan glorificar tu nombre. Permite que este servicio nos haga vivir en un mundo mejor que nos rodea. Pero, Padre, sé con todos los que nos ven y escuchan, para que puedan en esta pausa encontrarte y servirte. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nuevamente les damos una cordial bienvenida a su programa Una pausa en el camino. Este espacio que dedicamos cada día para ponernos en comunicación con Dios a través de su palabra, a través de la oración, pero siempre debemos buscar esa aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Álvaro Sauza y estamos sirviendo desde El Paso, Texas, para todo el mundo. Y tenemos que orar para que Dios nos guíe en esta pausa en el camino. Oremos. Gracias, Padre, porque tú quieres que vivamos en un mundo mejor. Ayúdanos para que aún en este mundo podamos vivir mejor con la ley del servicio, con la ley del amor. Y guíanos en esta pausa en el camino. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El segundo diezmo. Saben, muchas personas, yo mismo no sabía durante muchos años, siendo adventista de cuarta generación, que había un segundo diezmo y había otras ofrendas y había otras cosas, pero yo conocí el secreto de la prosperidad de un judío. No de la Biblia, luego lo busqué en la Biblia y ahí estaba, pero un judío me lo enseñó en un curso de alta administración, que había un segundo diezmo y que había un tercer diezmo y que había, y yo dije, wow, ¿dónde está eso? Y me puse a estudiar y encontré todos esos diezmos de ofrendas. Los judíos daban desde una cuarta parte hasta una tercera parte, o sea, daban más del 30 y tantos% entre diezmos y ofrendas. Pero yo quiero leerle lo que dice Malaquías haciendo un resumen, aunque la pausa nos habla de esos reglamentos, pero aquí hace un resumen Malaquías. Dice capítulo 3, verso 8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y concluye, traed todos los diezmos al alfolí, la solución. Y hay alimento en mi casa, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Yo no me había fijado que aquí dice, me has robado en los diezmos, con ese, con plural. Quiere decir que hay varios, y sí, yo he encontrado por lo menos tres diezmos que los judíos daban, que los israelitas lo daban. Así que nosotros tenemos que ser como ellos, era parte de la ley que Dios dio, no era parte de la ley de las ceremonias de que Jesús iba a venir y todo, no, de las fiestas judías, no. Estas eran las reglas para que el pueblo de Israel tuviera prosperidad. Aquí lo dice, tú me das los diezmos porque estás en maldición y yo te voy a bendecir. Te voy a dar bendiciones hasta que se ore. Y los judíos tienen, son los más ricos del mundo porque ellos lo siguen haciendo. Ellos dan por lo menos la cuarta parte a Dios, mención judío. Y Elena de Huay lo dice también. Así que el secreto en esta pausa, ¿verdad? Ahorita tenemos muchos problemas económicos en nuestro mundo. Pues el secreto es dar. Dar para la obra de Dios. Dar donde está el alfolí de usted. Así que eso es importante. Si usted ve este programa, este es un alfolí también donde puede colaborar con sus diezmos, con sus ofrendas, ¿verdad? Dar a Dios es lo importante. Claro, se lo damos a una institución, a una iglesia, a un movimiento que predica la palabra. Es correcto. Elena de White así lo hizo y así enseñó que podíamos darlo. Así que lo importante es que si yo recibo bendiciones, yo tengo que dar bendiciones. Yo tengo que dar una parte para que lo que me queda sea bendecido. Para mí fue una experiencia increíble. Estaba recién casado cuando conocí eso a través de un judío. Y entonces me llegué a la casa estudiando, ¿dónde está? Y hallé y empecé a estudiar, leí todo el Pentateuco y ahí saqué cuenta. ¡Wow! Dije, he estado robando a Dios. Tengo que empezar a dar. Y le hablé a mi esposa, hicimos el plan. Y de ahí en adelante Dios nos bendijo, estábamos recién casados. Fue algo maravilloso lo que nos sucedió, de dar esa cuarta parte y a veces la tercera y a veces hasta todo. Al final tenemos que dar todo para recibir. Y hemos recibido bendiciones, no somos ricos, pero no nos ha faltado nunca nada. Dios nos ha dado, Él no falla. Nosotros podemos fallar, pero Él nunca va a fallar. Así que lo importante es servir y hacer las pausas. Usted hoy, si le sorprendió esto del segundo diezmo, de la cuarta parte, de la tercera parte, haga una pausa y póngase a orar y dígale: Señor, muéstrame, busque en la Biblia, lo busqué en el Espíritu de Profecía y en Patriarcas y Profetas, ahí lo encontré. Dice la sierva del Señor que la cuarta parte debe ser dedicada a Dios si queremos realmente bendiciones, que ese es el secreto de la prosperidad. Así que nosotros, entendiendo eso, podemos tener prosperidad. ¿Para qué? Pues para vivir mejor, empezar esa vida en este mundo aún mejor y poder servir más. Si nosotros damos recursos, la iglesia tiene para dar, las instituciones tienen para dar, todo se va a mejorar. Habrá gente pobre que se va a beneficiar. Acá en El Paso, Texas, tenemos maravillosa obra con un canal de televisión, con ayudar a la gente. Estamos repartiendo alimento, ropa, muebles, y Dios nos bendice más y más, y podemos tener todo un canal de televisión las 24 horas del día alimentando a 3 millones de personas aquí. Pero ¿cómo comenzó todo? Con una pausa. Una pausa para pedir a Dios. Y ya pidiendo a Dios, Él nos ha guiado. Y ahora podemos dar testimonio de que es cierto todo lo que la palabra de Dios dice. Pero para eso tenemos que hacer las pausas. Tenemos que decirle al Señor y encomendar nuestro camino a Dios. Haga la pausa. Ore a Dios. Levántese con otra pausa. Hasta que Dios le muestre exactamente las verdades que hay en la palabra y a través de la comunicación con Dios. Y dice: yo les voy a abrir las ventanas de los cielos y les voy a dar bendiciones hasta que sobreabunden. Pero eso se requiere mucha fe y entrega. Pero si usted lee la palabra, va a tener fe y entrega. Y va a conocer cómo vivir mejor, cómo nunca le van a faltar bendiciones. Pero las bendiciones son para compartir, son para dar. El pueblo de Israel sigue siendo los más ricos porque siguen dando. Ellos dan mínimo la cuarta parte para Dios. Y nosotros a veces damos un diezmo muy apenas y algunas limosnitas, que era lo que yo hacía. Así que yo voy a orar por cada uno de los que ven esta pausa, para que Dios toque su corazón y hagan lo correcto. Recuerden que mañana vamos con el año del jubileo. Muy interesante. Oremos. Gracias, Padre, porque nos diste esta pausa donde podemos corregir muchas cosas que hacemos. Ayúdanos para que nos guíe tu palabra y nos guíe tu Espíritu Santo, y que así cada uno que ha hecho la pausa pueda recibir bendiciones hasta que sobreabunden, para poder servir a la humanidad y servir a nuestra familia, los seres queridos y sobre todo tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En esta pausa la dedicamos al estudio diario de la Biblia y buscamos la aplicación práctica para nuestras vidas. Y su servidor desde El Paso, Texas, para todo el mundo, Álvaro Sauza. Pero vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios en la última pausa de esta serie sobre el modelo para un mundo mejor. Oremos. Gracias, Padre, porque nos has acompañado cada día en estas pausas. Hoy que presentamos esta, queremos que sobremanera tú bendigas a cada uno que entra en esta pausa en el camino. Que a través de tu palabra nos des el mensaje de este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Muy bien, estamos sirviendo, estamos aprendiendo a servir, pero buscamos el modelo de un mundo mejor. Y hoy vemos un tema muy interesante, el año del jubileo. ¡Wow! Cada 50 años había algo muy especial. Pero no solo eso, cada 7 años, por ejemplo, el pueblo de Dios, trabajamos 6 días y descansamos uno. El pueblo de Dios de Israel, de Judá, trabajaban 6 años y descansaban un año. ¡Wow! Imagínense 6 años y un año de vacaciones. ¿No les parece que sería bueno hacerlo? Bueno, pero ellos tenían algo más. Vean ustedes, el libro de Levítico, capítulo 25, dice esto. Y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces hará resonar la trompeta del jubileo en el mes séptimo a los 10 días del mes, cuando la expiación. El día de la expiación haré resonar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaráis el año 50 y pregonará libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será jubileo y volveréis cada uno a su posesión y cada cual volverá a su familia. ¡Wow! O sea, que el año 50, todos los que habían hipotecado, perdido sus propiedades o todos los que habían hecho ser esclavos, ese año eran libres. Ese año les devolvían sus tierras. Ese año dejaban de ser esclavos y volvían a trabajar sus tierras. ¡Qué hermoso! Esa era la fórmula para que no suceda lo que está sucediendo en nuestro mundo. Ahorita unos pocos tienen toda la tierra dominada. Compran y compran propiedades y se hacen más ricos. Y los pobres nos hacemos más pobres. Ese no es el mundo que Dios quería. Dios quería un mundo mejor, aún en este tiempo. Y en esta pausa tenemos que entender que hay que liberar, que hay que seguir los principios bíblicos. Desde luego Cristo viene pronto y todo esto se va a acabar, pero mientras tanto tenemos que saber. La gente en aquel entonces perdía sus tierras, perdía su dinero, perdía su libertad porque manejaban más sus recursos. Pero eso era hasta el año 50. Fíjense Dios cómo los bendecía. No trabajaban por 2 años en el año 50. El año 49 era un año que no se trabajaba la tierra, y el 50 era otro año, por 2 años no trabajaban y eran bendecidos tremendamente porque años antes Dios los bendecía, los bendecía, los bendecía y acumulaban. Y entonces esos 2 años eran de vacaciones. Nosotros también podemos hacer eso si hacemos lo que Dios quiere. Si nosotros celebramos nuestro jubileo y podemos liberar a todos a quienes se han endeudado con nosotros, ¿verdad? Jesús nos puso el ejemplo. Él fue pobre. Él no tenía una casa. No tenía dónde recostar su cabeza. Y los discípulos que lo siguieron, igual. Pero lo poco que recibían, dice que ellos recibían dinero, dice que había personas, mujeres, esposas de gente rica, que les daba a ellos sus diezmos, sus ofrendas, porque era un ministerio dentro del judaísmo. Y ellos distribuían eso, ellos comían, vamos a decir, pobremente. Poquito gastaban ellos, la mayoría para ayudar a la gente, ayudar a los pobres y para predicar el evangelio. O sea, Dios dio esos diezmos y ofrendas para que se predicara el evangelio y para que se ayudara a los pobres. Pero así Jesús dio el ejemplo que él cuidaba con tal de ayudar más y más a la gente pobre. Y aquí nos está hablando de esos sistemas que Dios quiere que nosotros hagamos para siempre ayudar a la gente pobre. Tenemos que tener un espíritu dadivoso. Si nosotros no tenemos un espíritu dadivoso, hagamos una pausa y estudiemos la palabra. Estudiemos cómo Jesús ayudaba a la gente, cómo Jesús ayudaba a los necesitados. Y seguido le decía a Judas, aunque él se lo robaba, pero le decía, mira, entrégales, dale a los pobres, dale a los necesitados, porque él vino a ponernos ejemplo y nosotros tenemos que hacerlo pensando que estamos por vivir el año del jubileo, que Cristo viene, 6,000 años de pecado, 1,000 años en el cielo, estamos por cumplir los 6,000 años y Cristo está por venir. Nuestro año de jubileo va a ser en las mansiones celestiales cuando Cristo venga y nos lleve para unas vacaciones de 1,000 años. O sea, todos los años séptimos y los años de jubileo que la tierra no pasó, lo vamos a pasar en las mansiones celestiales. Entonces eso es muy importante. Ya muy pronto el dinero no va a valer. Tenemos que darlo para la otro, para servir. Y nosotros vamos a seguir recibiendo bendiciones y bendiciones. ¿Cuándo recibían más los judíos? Antes del jubileo. ¿Cuándo vamos a recibir más nosotros? Antes de que Cristo venga, pero no para nosotros, para darlo para el avance de la causa de Dios. Así que empecemos a celebrar el año jubileo, todo lo que tengamos de los para el avance de la causa, y Dios nos va a dar más y más y más para que sigamos dando, porque pronto nada va a valer. Dice la pluma inspirada que hay que dar las propiedades, hay que vender lo que tenemos, hay que darlo para que se predique el evangelio, para que los pobres sean ayudados. Así que hermanos, amigos, ha llegado el año del jubileo, está por llegar. Estamos en las preliminares, así que entreguemos todo, todo. De nada nos va a servir pronto lo que tenemos, pero ha llegado el momento de orar. Esas pausas son muy importantes para tomar decisiones para vida eterna. Y en estas pausas hemos visto cómo hay un modelo para un mundo mejor que podemos empezar a aplicar. Y quiero terminar esta serie de pausas con una oración para encomendar a cada uno del que las han escuchado. Oremos. Gracias, Padre. Muchas gracias porque somos tu pueblo. Muchas gracias por estas pausas que nos has permitido y por las instrucciones que nos has dado. Ahora yo entrego ante ti todos los que han escuchado las pausas para que tu Espíritu Santo los guíe y que a través de tu palabra hagan tu voluntad y se preparen para estar en el milenio. En esos 1,000 años de paz, de prosperidad que pasaremos contigo en las mansiones celestiales. Guíanos, Padre, te lo pedimos todo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga.